El amor es una gota de agua en un cristal. Es un paseo largo sin hablar. Es una fruta para dos. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar. Es algo entre tú y yo. Una gota de agua en un cristal. Es un paseo largo sin hablar. Es una fruta para dos. Para dos. El amor hacia donde no hay lugar. ¿Para qué? Para otra cosa que no sea amar. Es algo entre tú y yo. El amor es llorar cuando no dice adiós. El amor es soñar oyendo una canción. El amor es besar comiendo el corazón. Estar llorando tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj. Es buscar un lugar donde escuchar tu voz. El amor es crear un mundo entre los dos. Estar llorando tú y comprenderte yo. El amor. Zurdo. Cantamos hasta mañana. El amor es una boca con sabor a miel. Es un paseo en el atardecer. Es un paraguas para dos. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar. Es algo entre tú y yo. ¡Vámonos! El amor es llorar cuando no dice adiós. El amor es soñar oyendo una canción. El amor es besar poniendo el corazón. Estar delante tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj. Es buscar un lugar donde escuchar tu voz. El amor es crear un mundo entre los dos. Es perdonarme tú y comprenderte yo. ¡Ay, ya! ¡Hola! ¡Hey! El amor. El amor eres tú y yo. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar. Es siempre tú y yo. Vámonos otra vez. El amor es llorar cuando lo dice adiós. El amor es soñar oyendo una canción. El amor es besar poniendo el corazón. Es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj. Es buscar un lugar donde escuchar tu voz. El amor es crear un mundo entre los dos. Es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor. Dios. Para Maquena. El amor eres tú. Adiós. Tú y yo. Mortal. ¿Seguimos cantando o no? ¿O se enamoraron? ¿Qué podemos hacer para que suelten las... Soltala de la cintura y arriba las palmitas? ¡Allá! ¡Seguimos, allá! ¡Ey! ¿Por qué te recibes? ¡Seguimos! A ver esas palmas.